El cartero real encarnado este año en la figura de Alejandro López estará hoy y mañana en el centro de la Avenida España recogiendo las misivas de los más pequeños. Unas cartas que además también podrán optar a participar en el concurso de carta a los Reyes Magos que se organiza por parte de la Delegación de Comercio. Bueno, pues nosotros vamos a hablar de este asunto y lo vamos a hacer con su protagonista, con Alejandro López, que era una de las 41 personas que solicitaban al Ayuntamiento de Ubrique ser cartero real, resultando agraciado en el sorteo que se celebraba el pasado 4 de diciembre en los estudios de Radio Ubrique. Alejandro, que además también, por cierto, cuenta con cierta experiencia, ya que el pasado año precisamente resultaba agraciado como paje y también formaba parte de esa comitiva real. Alejandro López, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues en unos minutos prácticamente te vas a situar en ese espacio, en el centro de la Avenida España, donde hoy jueves vas a permanecer de 11 a 2 para recoger la misiva, las cartas que te lleven los más pequeños y también, bueno, pues una tarea muy importante porque vas a ser el responsable también de recoger toda esa ilusión previa, esos momentos de expectación que existen antes de la cabalgata de Reyes Magos y antes del Día de Reyes Magos. ¿Cómo te encuentras? ¿Preparado? Sí, pues con mucha ilusión y con mucha ganas de empezar ya. Como tú decías ya, a las 11 ya estamos preparados para recoger todas las cartas de todos los niños de Ubrique. También estaré mañana a partir de a la misma hora, de 11 a 2 y de 4 a 6 de la tarde. Ilusionado, expectante y sin saber un poco quizás a lo que te vas a afrontar, ¿no? A lo que sí, tienes claro. Que afrontar. He estado mentalizándome, lo llevo ya desde que se hizo sorteo, pues ya ha pasado varios días y con mucha inquietud, a ver cómo surge. A ver qué pasa, ¿verdad? De todas maneras, decía antes Alejandro que tú no eres novato en esto de participar en todo lo concerniente a la comitiva real. Ya el año pasado tuviste esa experiencia. Imagino que pudiste compartir con el anterior cartero real también, pues cómo había vivido él esos momentos, ¿no? No sé si esa experiencia te ha servido también de ayuda a la hora de afrontar lo que está por llegar ahora. Sí, claro, ya algunas preguntas nos contaba la experiencia y demás, y el día de la cabalgata pues ya lo viví todo lo que se hace durante el día, porque no solo es la salida de la cabalgata, y desde por la mañana hacemos cosas, vamos a la residencia de ancianos, también entregamos los regalos de las cartas que recogió el cartero y demás. Sí, la verdad es que ese día es una jornada bastante intensa, ¿no? El 5 de enero, con la cabalgata de Reyes Magos, lo que podemos ver prácticamente el público en general, pero sí que tenéis una agenda bastante apretada que comienza prácticamente al mediodía, con la reunión, con la preparación, el vestir, ¿no? Porque esto también requiere su tiempo y su momento, ¿no? Claro. Y luego ya a partir de ahí pues es un no parar, ¿no? Como tú decías, pues llevando ilusión primero a los mayores, también a los menores, en fin, a distintos grupos, ¿no? En la localidad, y que culmina prácticamente ya después de la cabalgata, incluso con los compromisos personales que podáis tener. Y bueno, sí, la última cita del todo es en el Jesús, al menos la que está programada. En el Jesús vamos, también entregamos un par de regalos y hacemos allí un acto. Y ya, como te he dicho, compromisos que surjan. Y de esa manera, bueno, pues afronta lo que es esa jornada muy especial. Pero previamente, que esto sí que no la has vivido tú hasta ahora, Alejandro, tenemos la actuación, la intervención del cartero real, que como siempre decimos todos los años, aquí es el que más trabaja, ¿no? El que está un poco más explotado, porque es el que no solo tiene que estar en la cabalgata y hacer todo lo que hacen los reyes y los pajes, sino que además también tiene que recoger las cartas de los pequeños los días previos. Y eso es lo que vas a afrontar tú ahora, en la jornada de hoy y también mañana viernes. ¿Cómo te has preparado? Porque me decías que has estado un poco así mentalizándote, ¿no? ¿Cómo te has preparado para esa misión? En el momento en el que se te sienten los pequeños contigo y te digan, bueno, pues todo lo que te puedan decir, ¿no? Que ahí puede haber de todo. Claro, pues no sé qué si será algo breve. Supongo que tendrá que ser algo breve porque me imagino que irá mucho público, muchos niños a entregar la carta. También estuve buscando vídeos de cómo era otros años y demás. Porque, claro, yo pasaba por allí, lo he visto, pero tampoco me he fijado cómo es. No le hemos dado tanto a... no le he prestado tanta atención hasta que no nos toca, ¿no? Es un poco igual, claro. Bueno, pues ese es un momento desde luego especial, pero que también hay que saber cómo afrontarlo, ¿no? Porque claro, nos podemos encontrar con menores con una sabiduría impresionante que nos pueden soltar auténticas perlas, ¿no? Claro. Y eso hay que tener también una capacidad de respuesta ahí preparada, ¿no? Quizá. Tengo varias respuestas preparadas. Diría, una selección de respuestas no prevista por si acaso te ponen en un compromiso, sabe cómo afrontar. Claro, porque a lo mejor habrá pequeños que empiecen a ir a investigar, ¿no? Y te sometan a un interrogatorio en plan, pero esto tú se lo vas a dar a los reyes, ¿cuándo, cómo? Es complicado. Y muchos niños que me conocen también. Que... Claro, claro, claro. Hay que saber cómo hacerlo, desde luego. Bueno, y el cartero real, que tiene su indumentaria propia, con todo su atavío, con toda su preparación, ¿no? Todo esto yo imagino que también tú habrás tenido ya oportunidad de hacerte, ¿no? Con ese material para adaptarte y demás. Sí. O... Es diferente al del año pasado y a mí me gusta mucho el disfraz. Oye, ¿por qué no nos lo explica para los oyentes de Radio Briques que todavía no hayan tenido, bueno, que no van a tener oportunidad de verte porque también has comenzado, pero en breve, en unos minutos, ¿por qué no nos explicas un poco cómo va el cartero real este año? Pues un traje verde, con pantalón verde, una camisa de estampado y una... Tiene como una capa verde también y el gorro es con una pluma. Y es como una corona, pero envuelta en una tela y en una pluma. Y bueno, pues dime. Después lleva varios accesorios de colgante, de en oro y demás. Y de esa manera pues se va a presentar en unos minutos el cartero real en el centro de la Avenida España. Alejandro López, que es muy joven, tiene 24 años tan solo, pero como ya decíamos, tiene toda esa experiencia, ¿no?, de lo vivido el año pasado y que este año quería repetir. Te presentaba al sorteo, ¿no?, para las plazas de Rey Mago, Paje y Cartero, y no sé, porque yo tenía la duda, no sabía si te habías presentado exclusivamente para cartero real o habías intentado optar también a ser Rey Mago, ¿no? Sí, ser Rey Mago y cartero real. ¿Qué es lo que te quedaba por ocupar, verdad? Sí, claro, como cambió la legislatura podía presentarme otra vez y lo eché otra vez. Y tuviste esa suerte de poder, por tanto, ser agraciado, ¿no?, y conseguir lo que es la plaza, ¿no?, de cartero real, que es la tarea que vas a afrontar ahora, durante los próximos minutos, durante las dos próximas horas, en el centro de Avenida España. Recordemos que esta tarde no, porque es la degustación del roscón de Reyes, pero mañana vas a estar jornada completa. Mañana tienes horario de mañana. Sí, mañana es el día fuerte. Exacto, horario de mañana, horario de tarde. Además, un viernes, que siempre quizás, bueno, hay un poco más... Bueno, en la avenida siempre hay actividad, en realidad, ¿no? Sí, pero mañana se espera muchísima gente. Así que con esta fecha también la gente sale mucho a la calle, más que un viernes normal, y ya un viernes normal y bastante gente. Claro. Bueno, pues, Alejandro, ¿qué vas a hacer si algún mayor se te quiere montar encima para darte la carta de los Reyes Magos? Pues lo cogeré también y nos haremos una foto. Ya hay varios que me lo han dicho, ya. Ya, sí, claro, me lo imagino, ¿no? De tu amigo y demás, me imagino que habrá alguno que habrá dicho, oye, pues que voy a ir. Sí. Pues no pasa nada, ¿verdad? También se recoge la carta. Eso sí, hay que llevarla, ¿eh? Hay que llevar carta. Recordemos, yo animo a todos los niños y a los padres que vayan con los niños a visitar cartero real y que participen en el sorteo. Exacto, porque recordemos que hay un formato de carta que es el que se tiene que entregar si se quiere optar a participar los premios que llega por parte de la Delegación de Comercio. Es muy sencillo porque el formato de carta o se recoge en la Oficina Municipal de Turismo o simplemente se descarga en un formato JPG que nosotros, por ejemplo, hemos publicado en redes sociales y que pueden simplemente imprimirlo y ahí elaboran su carta y ese es el modelo que se utiliza para poder optar a los premios. Los premios, bueno, pues son bastante importantes, ¿no? Porque se tratan de una pizarra pupitre para niños de 0 a 3 años, un patinete para niños de 4 a 6, una bicicleta para niños de 7 a 9 y una tablet para niños de 10 a 12 años. Y lo más importante quizás de estos premios es que se lo entregan precisamente los propios Reyes Magos. O sea, que tú le puedes decir a los niños que participen en el sorteo que sabes de buena tinta que los Reyes Magos se lo van a entregar, ¿no?, si le toca. Claro. Esa es una de las actividades que se hace el día de la cabalgata. El día 5 de diciembre la entrega de esos regalos. justo después de que la comitiva real, después de la cabalgata, llegue al ayuntamiento y lancen, bueno, pues todo lo que quede ya por lanzar, ¿no? Desde el balcón del ayuntamiento, que eso es una auténtica lluvia de caramelos y de regalos y demás, pues después los pequeños que han ganado reciben esos regalos especiales de parte de los propios Reyes Magos de Ubrique, así que también es un momento bastante especial, ¿no?, el que se va a vivir. Bueno, pues Alejandro, con esa invitación que comentabas anteriormente, ¿no? Todos los padres que nos estén escuchando en este momento, si están trabajando y pueden llevar a sus hijos, bueno, pues algún amigo, algún compañero, los abuelos también, ¿no?, que pueden hacer una labor importante, claro, en este sentido, que no se olviden que el cartero real está hoy por la mañana en el centro de la avenida, mañana viernes, jornada completa prácticamente por la mañana y por la tarde. Y que, bueno, pues tienen ese modelo de carta para poder optar al concurso y si no, pues simplemente pasar por allí, entregar su carta y hacerlo de manera muy especial con el cartero real y con Alejandro López, que tiene muchísima ilusión, ¿no?, por realizar esa labor. Y con muchas ganas de empezar ya. Exactamente. Pues te dejamos para que te prepares, que ya estás a punto. Alejandro López, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes.